Es para nosotros un honor ya que nos pueda acompañar en nuestra cabina María Fernanda Argotti. Ella es directora de la Fundación Cultural Armónica y vamos a hablar sobre el tercer encuentro de voces cantantes Armonía, actividad que arranca ya este lunes con diferentes eventos, diferentes propuestas para todas las personas. Muy buenos días, María Fernanda. De antemano te deseamos un exitoso 2019, que todas tus metas y propósitos se hagan realidad en este año. Muchísimas gracias, Darío. Muy buenos días a todos. Gracias por la invitación y lo propio, que este año sea lleno de éxitos para todos. Bueno, el tercer encuentro ustedes ya lo desarrollan este lunes. Me gustaría hacer un poquito de historia, de qué se trata, cómo fue que nació la idea. En el año de 2015 tuve la oportunidad de viajar a Wichita University. Tuve ahí Estados Unidos. Sí, así es, en Kansas. Tuve ahí la oportunidad de estar con el maestro Samuel Raimi, que es un reconocido barítono. Y también tuve una clase con la maestra Dorothy Krum, una doctora especialista en canto lírico, la cual accedió a venir a dictar unos talleres aquí. Esto hicimos una jornada de unas 2 semanas. Hubo varios cantantes líricos que estuvieron en las clases, hicimos talleres, esta vez fue en la Casa Humboldt. Al final de este encuentro, pues tuvimos un recital. El año anterior volvimos a hacer, esta vez nuevamente con un maestro de Estados Unidos, el maestro Richard Gordon. Esto hicimos en una alianza estratégica con el Teatro Nacional Sucre. Los alumnos también de la fundación y de fuera tuvieron la oportunidad de trabajar con el maestro el año anterior para prepararse, tener su para la técnica, todo lo que es concerniente al canto, a la parte física. Y este nuevo año hemos hecho nuevamente una alianza, pero esta vez con la Comisión Fulbright, para traer al maestro por 2 semanas. Entonces ustedes han hecho 2015, 2018 y ahora 2019. Así es. Ya. Y en esta ocasión me despierta la inquietud. Tú el 2015 estabas en Estados Unidos. Fui a un curso. Y de ahí lograste hacer ese contacto que venga con la maestra. La maestra no nos cobró los honorarios. Ya. Vino, nosotros tuvimos que cobrar tuvimos que cubrir su estadía, el pasaje, pero no los honorarios. ¿Y cómo llegaste a ese nivel de convencimiento para que estas personalidades del canto puedan dar su tiempo, dar su trabajo, su talento acá al Ecuador? Bueno, tuve la oportunidad también de asistir a un festival que es en la ciudad de Luca, organizado también por la Universidad de Wichita. Fuimos de aquí, yo estaba todavía en la Escuela Lírica, ahora estoy en el Coro Mixto, en el Teatro Nacional Sucre. Fuimos 5 compañeros representando al Ecuador, y ahí tuvimos la oportunidad de trabajar con varios maestros. Algunos, por no decir la mayoría, era de la universidad, y yo tuve la suerte de trabajar con la maestra Dorothy Krum para todo este tiempo del verano que tuvimos el curso. Después de esto, ella realizó un taller en Wichita y me invitó. Entonces fui conjuntamente con otra amiga, Sandra Ochoa, fuimos a este taller y ahí tuvimos también la oportunidad de estar con el maestro Samuel Raimi y comentamos pues cuál era la actividad que tenemos aquí en Ecuador, que no para todos es fácil salir afuera a tener unas clases. Además, si vas afuera, una clase cuesta mínimo unos $150 con una persona, con un coach que esté entrenado para este tipo de canto, que es nuestro canto lírico, quien va a trabajar el repertorio y es un conocedor de todo, de los idiomas. Entonces, en vista de esto, nace este deseo de poder ayudar a todos los talentos que tenemos aquí, que es mucho. Yo tengo en mi escuela de música al menos unos 30 alumnos de canto, que no todos tienen la posibilidad de salir al exterior a tener clase con un maestro o una maestra de ese nivel, que le puede dar el conocimiento que aquí no tenemos. Entonces, es más fácil que ellos vengan y la mayor parte de gente que pueda tener acceder a esto se nutra, por ejemplo, en este nuevo encuentro que vamos a tener. Tenemos a varios maestros de diferentes instituciones. ¿Qué va a pasar? El maestro va a la institución y enseña y los alumnos van a tener un mejor nivel. Esta es la idea, que se vaya abriendo. Entonces, si el maestro tiene la opción de tener una mejor educación, va a tener una mejor manera de enseñar, porque las técnicas de enseñanza también son nuevas. No podemos quedarnos con lo que se aprendió hace cuánto tiempo Y también como cantante activo, uno debe estar en constante perfeccionamiento, por así decirlo. Entonces, este es el motivo de traer al maestro. Enhorabuena, ustedes han ido consiguiendo año tras año generar este tipo de encuentro. Entonces, ustedes el lunes ya arrancan con este encuentro. ¿Cómo está programado? Ya, hemos tenido una gran acogida. En este momento ya no tenemos cupos para alumnos activos, para que trabajen con el maestro. Lo que sí tenemos, e invitamos a todos los interesados que se comuniquen con la Fundación Cultural La Armonía para que sean alumnos oyentes. Vamos a tener dos masterclass abiertas al público. La primera es el viernes 11 de enero. Esto va a ser en la Universidad de los Hemisferios. Va a ser desde las 3 de la tarde a 6 de la tarde. Entonces pueden acceder y asistir. No van a ser alumnos activos, o sea, no van a cantar, pero pueden ver las clases de los alumnos que van a estar trabajando con el maestro. También se aprende muchísimo. De ahí tenemos el día miércoles, 16 de enero, en la Casa de la Música, otra masterclass abierta, también previa inscripción en la Casa de la Música. No tiene costo, es de 3 a 6 de la tarde de igual manera. Desde el día 7, que es el día lunes, hay otros alumnos que son alumnos activos. Ellos van a tener clases personalizadas con el maestro. Tenemos 30 alumnos que están inscritos. De estos 30 alumnos, de los cuales van a tener clase por 2 semanas, el día viernes 18 a las 8 de la noche en la Casa de la Música, vamos a tener una gala lírica con los alumnos que el maestro seleccione, que sean como los más representativos, que quizás serían todos, pero imagínense un concierto tan largo. Entonces el maestro va a seleccionar para esta gala, que están también cordialmente invitados, que es el día viernes 18 en la Casa de la Música a las 20 horas. ¿Esto algún costo, ingreso libre? Sí, tiene un costo de $10. Ya, ¿y el repertorio está por definirse? El repertorio seguramente será obra de Puccini, de Mozart, de Bellini, de Verdi. Vamos a tener algo muy variado porque cada estudiante, cada cantante que va a tener clase con el maestro va a traer su repertorio a trabajar y ahí se decidirá cuál es. El pianista acompañante es el maestro Richard Gordon. Él va a acompañar al piano. Sí. Esta convocatoria, este encuentro, ustedes ya, ¿cómo lo has podido visibilizar en estos 3 años de llevarlo adelante en su presencia nacional? ¿Está haciendo eco en el país? Así es, hemos tenido, ahora vienen 2 cantantes de Cuenca, una es maestra de la Universidad de Cuenca, tenemos otra persona que también viene de Guayaquil. Hemos tenido bastante solicitud, bastante demanda. Lamentablemente no tenemos el cupo para que el maestro se quede aquí tanto tiempo dictando clases. Y entonces es un poco esto lo difícil. Y 2 semanas también se ha vuelto corto, gracias a la acogida. Pero a esto también vamos a sumar que tenemos 2 talleres que se van a llevar a cabo aquí en MUNA, en el Museo Nacional. A quien agradecemos mucho también por la apertura. Con la Fundación Armonía. ¿Estos talleres se enmarcan dentro del encuentro? Dentro del encuentro. El primero va a ser el día sábado 12, de 10 a 12 de la mañana, y el próximo es el día sábado 19, igual de 10 a 12. El primero va a estar dictado por la maestra Jacqueline Hernández, quien va a dar fonética para cantantes y cuidados de la voz. Y el siguiente está dictado por el maestro Jorge Casís, quien va a dar historia de la ópera. Estos 2 talleres tienen el costo de $30. Para los que se inscriban y estén interesados, no hay requisito previo para estar en los talleres. ¿Y ustedes estarán cerrando entonces el 18? ¿Cierran? Cerramos el 18 con este evento. Así que esperamos tener la acogida del público, que vaya a escuchar las grandes y nuevos talentos que tenemos, no solamente de Quito, seguramente estará alguno de Cuenca, de Guayaquil, y esperemos que el próximo año podamos tener un evento más grande, quizá con mayor tiempo, viendo que la demanda de este encuentro ha sido muy buena. Realmente hemos hecho la promoción ni 2 semanas y se acabaron los cupos. María Fernanda, ¿cómo se encuentra más allá de la demanda que se ha podido evidenciar en la convocatoria de este encuentro? ¿Cómo se encuentra la música lírica en el lado del público? Porque podemos observar de que por parte de las personas, de los artistas que están proponiendo esta oferta cultural, existe mucho ánimo, pero por el público. Yo pienso que cada vez hemos ido aumentando el público. El público ha ido creciendo, hemos tenido más acogida. Creo que ha sido importante el que los espacios no sean solo el teatro, sino ir a los colegios, ir a espacios pequeños, ir a ambiente abierto, que esté dirigido a todo el público, que sepa que la ópera o el canto lírico no es algo que no puede disfrutar alguien que no conoce. Más bien es algo que sorprende, porque hemos tenido personas que se acercan y dicen, ¿es una grabación? ¿Tú cantas? ¿Sale de ahí? Porque, claro, como cantamos con gran volumen, entonces es algo que algunos sorprende, así es. Y que, claro, entonces hemos tenido ahora mayor acogida, todavía no es como la que quisiéramos. Pero en eso estamos, es parte del trabajo, abrir nuevos espacios, crear nuevo público y más bien sembrar desde los más pequeños. Esto es empezando con los coros, en los colegios, para que aprecien sobre todo la música. Para ti un poco la perspectiva sería, no sé, estar en la radio, hacer una especie de zapping en radios y encontrar un lugar donde escuchemos música lírica, porque ahora lo que podemos encontrar como máximo sería música clásica, música académica, pero ya lírica, el canto lírico, podemos hacer el ejercicio y no encontramos. No encontramos. Ajá. Esa sería un poco la idea tal vez. Sí, sería genial y que se escuche las voces ecuatorianas, el talento que está aquí. Claro que hay grandísimas voces mundiales, pero aquí hay un gran talento y que deberíamos abrirnos el espacio para que la gente escuche, entienda de qué es, se enamorarían de la música. Tú nos comentabas hace un momento que la música lírica también se está abriendo estos espacios, está llegando a más público, a partir de que ya no se han quedado en los teatros. Así es. ¿Cómo se han desarrollado estas experiencias? ¿Ustedes lo han hecho? Sí. Por ejemplo, con la Fundación hemos realizado algunas grandes producciones. Una de ellas fue El Empresario Teatral. Entonces, esta obra, que es una obra de Mozart, no estuvo presentada solamente en el teatro, como el Teatro Variedades o la Casa de la Música, la hemos llevado a unos espacios donde no son teatro, como puede ser unos patios cerrados, en algunos lugares hemos utilizado amplificación para que se pueda escuchar. Entonces, la gente se acerca y dice, ah, ¿qué está pasando? Es diferente porque no estás cantando popular. Obviamente estás cantando lírico, es diferente cantar con micrófono, porque obviamente el lugar no se da para cantar sin micrófono, pero no nos hemos quedado en un solo lugar. También hemos hecho conciertos didácticos, hemos ido a colegios, en coliseos, y hemos puesto pistas de ópera, y hemos cantado, y claro, la mayoría de los chicos es como, que un momento dicen, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? Unos no hacen caso, otros están como anonadados. Entonces, que hemos llegado, aunque sea a una parte de ese público, ya hemos hecho un gran labor. ¿Y este ejercicio lo hace la Fundación y otro tipo de academias? ¿O es más del trabajo de la Fundación? Yo te hablo del trabajo de mi Fundación. ¿Has podido conocer otras experiencias? De otras academias seguramente también, pero yo estoy tratando de hacer con mi fundación esto y seguramente otras escuelas también lo harán porque creo que es necesario, como hacen las orquestas. Uh-huh. Sé que la Orquesta Sinfónica Nacional lleva a las aulas también su música, es lo mismo conciertos que... conciertos didácticos. Así es, así es. Para el 2019 ustedes estarán ya cerrando este encuentro, el último viernes, el viernes 18 de enero a partir de las 8 de la noche, cerrarán ya este encuentro. ¿Qué se le viene para el 2019 a la Fundación? Bueno, tenemos otros proyectos, tenemos un coro infantil que hacemos la invitación para los niños que estén interesados. Este coro infantil es de becarios, no tienen que pagar. Es un coro que va desde los 6 años hasta los 10 años. En la Fundación Cultural de Armonía tenemos el coro femenino, dirigido por la maestra Shinatsu Maeda, donde tenemos algunos conciertos. Para el 14 de febrero, más bien para el 15, vamos a hacer un concierto, una gala en el patio del Arupo, con boleros, con los alumnos de la Fundación. Tenemos la ópera Madame Butterfly que hemos hecho el año anterior y pues vamos a hacer una reposición este año. ¿Hay alguna fecha para...? Todavía no. Bueno, nos mantenemos expectantes. El 15 de febrero, eso sí está asegurado. Sí, eso está asegurado. Es en el patio del Arupo a las 7 de la noche. Es una noche de boleros. Perfecto, eso es lo que ya tenemos entonces en agenda. Vamos un poco entonces ya a recordar al público sobre este encuentro. Desde el lunes 7 estarán ya con las actividades, como tú ya lo has mencionado, pero existen espacios durante este encuentro en los cuales el público participa como oyente, como tú lo señalabas, estudiantes pasivos, ¿sería así? Sí, se llaman alumnos oyentes. Alumnos oyentes, ajá. Entonces, por ejemplo, invitamos a los coristas, a la gente de los coros, que deberían estar interesados. Porque hay coros en Quito, ¿no? Así es. Podrían asistir de oyentes, pueden ver cómo trabaja el maestro, va a utilizar técnica Alexander, Fenderkreis. Entonces, vamos a ver cómo él maneja la voz desde el dominio corporal. Y esto pues va a ser de mucho interés, es como digo, no tiene costo, tienen que estar el día el viernes 11 en la Universidad de los Hemisferios de 3 a 6, el día miércoles 16, en cambio en la Casa de la Música igual de 3 a 6, y también tenemos los talleres con la maestra Jacqueline Hernández y el maestro Jorge Casís, que esto es el sábado 12 y el sábado 19. Y estos, pues, no, si tienen un costo de $30 por los dos talleres para que asistan. No necesitan tener un conocimiento previo para estar ahí, solo necesitan estar desde las 10 de la mañana hasta las 12. Hablamos, el costo son de los $30 por el sábado 12 y sábado 19. Ajá, por los dos talleres. Está también módico, digamos. Así es. Y de ahí ya tenemos el viernes 18, ¿no? Y la gala es el viernes 18 en la Casa de la Música a las 20 horas con un costo de $10. ¿Las entradas las adquieren el mismo día? En la Casa de la Música. ¿El mismo día o así ya? Así es, el mismo día. Pero lo que quiero decir antes es que no puede ser esto posible sin el auspicio de la Comisión Fulbright, a quien queremos agradecer muchísimo, a Jersey Ecuador, Antinea, que nos está ayudando con el hospedaje del maestro, Rosa Limonada, quien nos va a dar refrigerio para los alumnos que van a asistir, a la Casa de la Música, por su apertura de siempre, a la Universidad de los Hemisferios y a MUNA. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido entonces el trabajo de la Fundación Cultural Armónica. Armonía, la Fundación Cultural Armonía, la cual también se unen otras organizaciones y bueno, tú a la cabeza, por supuesto. Te quedamos muy agradecido, María Fernanda, por habernos acompañado con esta valiosa información. Esperamos recibir más noticias positivas, más información de la Fundación que nos comentes a lo largo de este 2019. Muchísimas gracias por la invitación, Darío, y les esperamos a todos en este encuentro de cantantes para que disfruten de las voces líricas. Algo que se nos va, tal vez el público escuchó la información, no tuvo la oportunidad de anotar días y horarios, fanpage, tal vez. Sí, por favor, en la Fundación Cultural Armonía estamos en Facebook. Para que nos sigan, si no, también pueden comunicarse con nosotros al 0992-716-459 o al 0987879510. Para enviarles la información, como digo, los talleres van a estar los días sábados, cuestan $30, y las masterclass como oyentes son gratuitas. Ahí tenemos entonces la invitación con toda la información completa. Muchas gracias, María Fernanda, Muchas por habernos gracias, acompañado. Darío.